Cristo, Cristo, cuánto te amo. Tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero. Tiene con su amor.